Mi novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias, patrimonio de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Hoy tenemos para ustedes una más de mis novelas favoritas, Historia de dos ciudades, de Charles Dickens. Charles Dickens, cuyo padre estuvo un tiempo en la cárcel cumpliendo una condena por deudas, no recibió una instrucción adecuada, pero suplió esa falta de buenos colegios y maestros con copiosas lecturas y una curiosidad ilimitada. Historia de dos ciudades, que se publicó en 1859, es una novela distinta a las otras que escribió, que están casi todas ellas confinadas en el ámbito británico. En esta, las principales acciones ocurren en París. En tanto que sus historias más frecuentes describen aventuras y costumbres y son delicados estudios psicológicos, Historia de dos ciudades es una novela histórica y política. Tiene como telón de fondo a la Revolución Francesa, cuyo estruendo sacudió a toda Europa. Se trata de una novela de corte romántico, en la que dos hombres, uno de ellos, Darnay, descendiente de una aristocrática y despótica familia, los Evremonde, y el segundo, Carton, ocioso, alcohólico y miserable, se enamoran de la misma mujer, la bella Lucie Manette. Las peripecias de la intriga ocurren en Londres y en París de manera alternada, y en ellas asoman motivos típicos del romanticismo: la audacia, la generosidad, la crueldad más extremas, sordideces terribles, el color y el boato, hazañas singulares. Lo privado y lo público se entrelazan, los hechos históricos trastornan la vida familiar y los enredos, envidias e intrigas personales determinan los acontecimientos políticos. La novela revela los sentimientos contradictorios que despertó en Dickens la revolución que en Francia se propuso liberar a la humanidad de todas sus taras y crear un mundo de igualdad, libertad y fraternidad, y que sin embargo terminó en un nuevo autoritarismo imperial bajo la espada y las botas de Napoleón. La violencia de la historia y los horrores que en nombre de la justicia revolucionaria se cometen denotan la frustración que en Dickens produjo la evolución ideológica de la Revolución Francesa. Y sin embargo, toda la novela está impregnada de una nostalgia de aquel idealismo que fue el combustible de la Revolución, la idea de que es posible a través de la acción humana traer el paraíso a la tierra y construir una sociedad emancipada de toda forma de injusticia y opresión. El sacrificio final de Carton simboliza este espíritu en esta novela, la única en la que Dickens abandonó su neutralidad ideológica y su bonomía habituales para dar rienda suelta a un designio político. Y ahora, con ustedes, Historia de dos ciudades, de Charles Dickens. Tranquila, señorita. Todo habrá terminado pronto. Pero yo no sabía nada. Yo... No, por favor, no se ponga a llorar. Es el mejor de los tiempos, es el peor de los tiempos. Es la edad de la sabiduría y también de la locura. Es la época de la fe y de la incredulidad. La era de la luz y también de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Esta época es tan parecida a todas las épocas que nada de lo que aquí voy a contar debería en realidad sorprendernos. Estamos en París, con la señorita Lucía y el señor Lorris, un correcto funcionario de un conocido banco de Londres y París. Lucía está yendo a ver a su padre, a quien creía muerto, pero que en realidad fue injustamente encarcelado hace 15 años y ha sido por fin puesto en libertad. Valor, querida señorita, valor. Vamos. Vamos. Llegan a una buhardilla que pertenece al señor de Fabs, un tabernero del barrio de San Antonio en París. ¿Está muy cambiado? ¡Cambiado! ¡Me pregunta si está cambiado! El timbre sarcástico del tabernero es respuesta suficiente para el señor Lorry. Por fin se abre la última puerta. Tengo miedo. Tranquila. Allí, de espaldas a la puerta, un hombre de cabellos blancos, sentado en una banqueta muy baja, está ocupado en fabricar un par de zapatos. El viejo zapatero levanta la cabeza. Buenos días. La barba es blanca, la cara chupada y los ojos brillantes. Tanto él como los andrajos que viste han adquirido un color amarillento tras 15 años de encierro en una espantosa celda de la prisión de la Bastilla. Es un zapato de señora, a la moda, aunque nunca he visto esa moda, pero está a la moda. El anciano extiende el zapato. Lorry lo toma. Gracias. ¿Cuál es su nombre, señor? 105 Torre Norte. ¿Nada más? 105 Torre Norte. ¿Qué más? ¿Es usted zapatero de oficio? No, no es mi oficio. He aprendido aquí. Pedí permiso. Oh, hace tiempo. ¿No se acuerda de mí, doctor Manet? No. ¿No? Soy Lorry, su antiguo banquero. Y este hombre fue su joven criado. ¿No recuerda usted nada, doctor Manet? En ese momento, la jovencita le tiende las manos al anciano. El prisionero la ve. ¿Quién eres? Toma la cabeza de la niña con las dos manos, la mueve para ponerla a la luz y la mira con la mayor atención. He venido para llevarte a Inglaterra, donde yo vivo. Lucía, ¿acaso tú eres Lucía? Demos gracias. Dios mío, demos gracias. Y es así como la joven Lucía, con más piedad que miedo, más compasión que horror, comienza a rescatar a su padre de las tinieblas de su larguísimo encierro. Ahora han pasado 5 años más. Es el año de gracia de 1780 y estamos en el Old Bailey, la más afamada e infame corte de justicia de Londres. Están juzgando a Carlos Darnay, un noble francés radicado en Inglaterra que ha sido acusado de espionaje. Testifican a su favor el doctor Manet y su hija, la señorita Lucía. Es que son amigos. Se conocieron en el barco que los trajo a Inglaterra por primera vez. Luego el fiscal presenta como testigo a un tal Barsad, un hombre joven, oscuro y torvo, que debe identificar al acusado Darnay como el hombre a quien él vio transmitiendo cierta información a los franceses. Por supuesto que es él. Lo reconozco. Dentro del público, en primera fila, está sentado un caballero con peluca. Es Sidney Carton, abogado sin reputación y sin ejercicio. Famoso por estar siempre un poco borracho y por haber hecho trizas su talento. Carton ha estado mirando al techo, pero ahora escribe dos palabras en un pedazo de papel que le entrega el abogado defensor. Este lo lee y, cuando le llega su turno, le pregunta al testigo Barsad. ¿Estás seguro, señor Barsad, de que ese traidor que usted vio era este hombre? Completamente seguro. Ajá. Hágame el favor de mirar a este caballero. Sí, el caballero de la peluca. Si pudiera, por favor, quitarse la peluca, señor. ¿No cree usted, señor Barsad, que estos dos señores se parecen mucho? Bueno, Este señor de la peluca, ¿no podría resultar siendo el traidor? ¿O viceversa? En efecto, los dos hombres no pueden ser más parecidos. La credibilidad del testigo Barsad queda hecha a pedazos y el jurado emite el veredicto de... ¡Inocente de todos los cargos! ¡El acusado queda libre! Carlos Darnay, el acusado, se queda mirando a la señorita Lucía mientras ella, sin quitarle los ojos de encima, toma del brazo a su padre para salir del juzgado. Luego Darné gira y busca a Carton y le sonríe agradecido. El señor Carton se turba. Unos meses más tarde, el francés exiliado pide la mano de Lucía al doctor Manet. Usted tiene mi consentimiento, por supuesto. Lo tiene, Carlos. El noviazgo se formaliza y Lucía está totalmente feliz. Una tarde, el abogado Carton se acerca a la casa de Lucía. La ha estado rondando desde hace semanas. Solo ahora que ha visto salir al doctor Manet se atreve a tocar la puerta. Vengo a... Carton sabe perfectamente que el corazón de Lucía le pertenece a Darné, que van a casarse, pero él ha estado 5 días sin beber para poder expresar con alguna lucidez lo que viene a decirle. Señorita Lucía, le pido que me escuche. Sé perfectamente que su corazón no siente ternura alguna hacia mí. Llevo 5 días sin beber y yo solo quisiera, en la hora de mi muerte, saber que mis faltas y miserias quedaron guardadas en ese corazón. Conmovida por estas palabras, Lucía Manet olvida la mala fama del hombre que tiene delante y se pone a llorar por él. Carton la mira transformado. No vale la pena. Dentro de una hora o dos, estaré nuevamente borracho, Lucía. Y le aseguro que seré menos digno. Menos digno que nunca de esas lágrimas. Pero prométame que para usted seré siempre lo que soy en este momento. Un hombre más o menos honorable y hasta quizás valiente. Prométame que así me recordará. Se lo prometo. Y sepa que este hombre, indigno de usted, daría su vida por usted o por alguien a quien usted amara. En cualquier momento, su vida. Dicho esto, el señor Carton sale de la habitación. Y Lucía guarda para siempre el secreto de ese amor y de esa angustia. Lo guarda también del impetuoso y entusiasta Carlos Darné, quien la hará una mujer feliz casándose con ella. La mañana del matrimonio, mientras Lucía está siendo primorosamente alistada, Carlos Darné se acerca al doctor Manet para decirle: quisiera, antes de casarme, doctor, confiarle algo que creo que usted debe saber. Es solo un detalle respecto al pasado que dejé atrás. Mi apellido verdadero. Pues dígamelo para olvidarlo inmediatamente. Usted sabe lo mal que recuerdo los nombres. Ebremont. Soy el marqués de Ebremont. Pero siempre renegué totalmente de esa odiosa estirpe. Por eso emigré a Londres. Por eso estoy aquí. Y por eso oculto mi verdadero apellido. Pero ahora se lo confieso porque no quiero que haya secretos entre nosotros. Sí, por supuesto. Por supuesto. Después de la boda, el doctor Manet regresa a casa acompañado del señor Lorry. Doctor, ¿se encuentra bien? Sí, disculpe, yo debo descansar. El doctor Manet se pone de pie y entra a su habitación. Y el señor Lorry se pone a leer un libro. El doctor Manet sigue recluido en su dormitorio desde que volvieron de la boda. El señor Lorry se pone de pie. Da unos pasos en dirección del dormitorio del doctor Manet. Pone la oreja a la puerta. Es un martillo golpeando cuero. El mismo martilleo sordo y eficaz del zapatero. Ese que no sabe quién es, salvo que es el prisionero 105, torre norte de la prisión de la Bastilla en París. Ese. Dios mío. Dios mío. Nuevamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos escuchando juntos Historia de dos ciudades, de Charles Dickens, una de mis novelas favoritas. Los invito a seguir escuchando Historia de dos ciudades, de Charles Dickens. En París, en el barrio de San Antonio, el señor de Fars llega a su taberna. Su esposa está, como siempre, cuidando el dinero y tejiendo. Novedades. La tal Lucía, la hija del doctor Manet, la que vino a llevárselo. ¿Qué hay con ella? Se va a casar con un noble francés. El marqués de Bremont. ¿Estás seguro? Así me ha dicho uno que llegó de Londres. Un Bremont. Pues este también tendrá que pagar. Está en la lista, ¿verdad? Número 2425. Por méritos propios y de sus ancestros. Entonces, será mejor que se quede lejos. Por el bien del doctor, digo. Yo me ocuparé de ese Bremont. En Londres, afortunadamente, cuando Lucía regresa con su marido de su viaje de bodas, el doctor Manet ya está nuevamente lúcido. Pero Lorry le cuenta todo a Garnet. Después de esto, la pareja inicia su vida de casados. Pasan los años y Lucía da a luz una hija que se convierte en una niña encantadora. Es julio de 1789. En París, San Antonio se ve invadido por una masa de gente miserable, sobre cuyas cabezas la luz se refleja en sables y bayonetas. Nadie puede decir quién se las da ni de dónde son, pero se distribuyen mosquetes, cartuchos, pólvora y balas, barras de hierro y de madera, cuchillos, hachas, picas y cualquier arma que se pueda encontrar o imaginar. Ponte cerca de mí, y ustedes separados. Todos los corazones en San Antonio laten como con fiebre, y todo ser que tiene vida está dispuesto a sacrificarla. Se escucha un rugido como de un mar viviente, y sus olas se extienden por la ciudad. ¡A la Bastilla! ¡La Bastilla! La infame cárcel de la Bastilla. Profundos fosos, doble puente levadizo, macizos muros de piedra, 8 enormes torres, cañones, mosquetes, fuego y humo. El tabernero trabaja como valeroso soldado por espacio de 2 horas, pero aún resiste en el profundo pozo, el puente levadizo, los macizos muros de piedra y las 8 enormes torres. De pronto, una bandera blanca y un parlamentario. El mar se encrespa y arrastra de farse el tabernero sobre el puente levadizo. Lo hace pasar más allá de los macizos muros de piedra y ahora está entre las 8 enormes torres que por fin se han rendido. Los presos. Defarge deja caer su fuerte mano sobre el pecho de uno de los carceleros. Lo separa del resto y lo aprisiona contra la pared. ¿Qué significa 105 Torre Norte? ¡Contesta! ¿Qué significa? ¿Es un hombre o un calabozo? ¡Responde! Es un calabozo, señor. Llévame. A través de lóbregos corredores, pasando ante horribles puertas oscuras, mazmorras y jaulas, Defarge y el carcelero se detienen por fin ante una puerta baja. 105, Torre Norte. Entran. Buscan los dos sin saber lo que buscan hasta que el señor Defarge de pronto se detiene. ¡Alto! Acá. Ha encontrado algo. Trae la lumbre. Parece un atado de papeles viejos. Se lo pone entre la camisa y el pantalón. Siete presos liberados. Siete cabezas cortadas y ensangrentadas en sus respectivas picotas. Las llaves de la maldita fortaleza. Algunos memoriales de antiguos presos, ya muertos o desaparecidos. Eso lleva en triunfo la turba de San Antonio a través de las calles de París. El día 14 de julio de 1789. Han pasado 2 años. Una mañana, el señor Lorry se presenta en casa de Carlos Darnay. El banco ha recibido una carta de París dirigida a él, bajo el nombre de Marqués de Bremón. Es la carta de uno de sus antiguos servidores, de cuando él era el Marqués de Bremón. Carlos la lee. Se me acusa injustamente. Por el amor de Dios, de la justicia, de la generosidad, le suplico que venga a socorrerme y a libertarme. Su afligido servidor, Abel. Leída la carta, Carlos Darné va donde Lorry. Lo encuentra preparándose para viajar a París por negocios de su banco. Le cuenta todo y, con más responsabilidad que cuidado, con más osadía que necesidad, se pone en camino a Francia. ¡Traidor! ¡Traidor! ¿Bajo qué leyes? ¿Bajo qué estatutos? Darné ha sido detenido en el primer puesto de frontera. Ahora una escolta de 4 hombres lo lleva preso hasta París, donde lo hacen comparecer ante un patriota que parece estar al mando de algo. ¿Tú eres el emigrado de Bremón? Sí. Irás a la prisión de la Force, emigrado. Dios mío, ¿en virtud de qué ley y por qué delito? Tenemos nuevas leyes, Bremón, y nuevos delitos. Eres culpable, no te preocupes. He venido voluntariamente a Francia porque un ciudadano me ha escrito esa carta que tiene usted allí. ¿No estoy en mi derecho? Los emigrados no tienen derechos. ¡Vamos, camina! ¡Vamos! Darné y el señor Defarge, el ciudadano revolucionario en jefe, se ponen en marcha a la prisión de la Ford. Durante la caminata, Defarge pregunta. ¿Eres tú el que se ha casado con la hija del doctor Manet, antes prisionero de la Bastilla? Sí. Yo soy Defarge. Tengo una taberna en el barrio de San Antonio. Es posible que hayas oído hablar de mí, emigrado. Mi esposa fue allá en busca de su padre, sí. A esa taberna. A su taberna. Señor, ¿no podría usted solamente comunicarme con el señor Lorry del Banco Telson? Actualmente está en París y él... Yo no haré nada por ti, emigrado. Yo me debo a mi patria y al pueblo. A ambos juré servirlos luchando contra ti y los tuyos. No haré nada ni por ti, ni por los tuyos. Nada. Aquí estamos. Este es tu nuevo hogar. Pasa. En la cárcel, Darné es puesto en un calabozo solitario. Que la pases bien, emigrado Bremón. Hasta pronto. Aquí me han dejado como si estuviera muerto. Pero no lo estoy. ¿Señor Lorry? ¡Señor Lorry! Lucía, doctor Manet, ¿qué pasa? ¿Por qué han venido? Mi esposo. Un acto generoso lo trajo aquí sin saberlo nosotros. Ha sido detenido y encarcelado. Pero ustedes no saben el riesgo que corren aquí. París está totalmente... Despreocúpese, amigo Lorry. Mis antiguas desgracias como preso en la Bastilla nos han franqueado la entrada. Mi vida es sagrada aquí. Podré librar a Carlos de todo peligro. ¿En qué prisión está? En la Force. En París hay un gran tribunal y una ley de sospechosos y cárceles repletas de gente que no ha cometido delito, pero que no puede demostrar su inocencia. Por encima de todo está una filuda hembra irresponsable, joven y cruel, apodada la guillotina. Quince hombres son enjuiciados antes de Carlos. Los 15 son condenados a la guillotina en menos de una hora y media. ¡Carlos de Bremón, llámalo Darné! Darné está tranquilo. Ha podido conversar con el doctor Manet. Él le ha dado instrucciones para contestar el interrogatorio. ¡Carlos de Bremón, llamado Darné! Ahora su vida pertenece a la República, según el decreto que condena a todos los emigrados a la pena de muerte si regresan a Francia. Yo he regresado antes de que ese decreto se... ¡Poco importa! El decreto existe ahora. El prisionero está en Francia ahora. Por ello debo pedir para él la pena de... ¡Muerte! Grita el público. ¡Muerte al enemigo de la República! ¡Silencio! ¡Silencio! Ciudadano Darné, ¿Es cierto que ha vivido varios años en Inglaterra? No quería pertenecer a la aristocracia francesa. Dejé mi país para vivir de mi trabajo en Inglaterra. Y en Inglaterra me he casado con una francesa. ¿Cómo se llama? Lucía Manet. Hija única del doctor Manet. El excelente médico aquí presente. El antiguo preso de la Bastilla. El héroe civil vuelto a la vida. Esto hace que el público, caprichoso como toda turba, empiece a gritar vitoreando al doctor y a algunos. Tal vez los que con mayor ferocidad han pedido la cabeza del preso, ahora derraman lágrimas de emoción. ¿Por qué? ¿Por qué entonces, ciudadano Darnay, regresó a Francia cuando lo hizo y no antes? He vuelto para responder al llamado de un ciudadano francés, cuya vida estaba en peligro por mi ausencia. ¿Hay en todo eso algún delito contra la República? ¿Cómo se llama aquel ciudadano? El acusado explica que ese ciudadano, llamado Gabel, es su primer testigo. El ciudadano es llamado a declarar para que ratifique lo dicho, y lo hace. Luego se llama a declarar al doctor Manet. Su popularidad y la claridad de sus respuestas producen gran impresión. Cuenta toda la verdad, y el jurado finalmente declara al ciudadano Carlos Darnay inocente y queda libre. Carlos se encuentra con su esposa y la toma en sus brazos. Lucía, Lucía, amor mío, por fin. Unas horas más tarde, la familia está en casa junto al fuego. Necesitamos más leña, amor. Aún queda un poco. Quizá para una hora o dos. ¿Quién será? Darnay abre. Son cinco hombres armados de sables y pistolas. ¿El ciudadano de Bremont? ¿Llamado Darnay? ¿Quién lo busca? ¡El pueblo! ¡Te conozco, de Bremont! Hoy te vi en el tribunal. ¡Vuelves a ser prisionero de la República! Los cuatro hombres lo rodean mientras su esposa se abraza a él. ¡Vaya! ¡Soy el doctor Manet! ¡Déjalo! ¿Por qué lo arrestan? ¡Es inocente! ¿Qué sucede? Fue denunciado por alguien del barrio de San Antonio. ¿Quién? Lo sabrás mañana, ciudadano doctor. Por ahora debo hacerme el mudo. Disculpa, ciudadano doctor. Y se llevan a Carlos maniatado. Al salir Darnay, se encuentra con Sidney Carton, el abogado borrachín. ¡Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Me llevan preso! ¡Mañana iré al tribunal! ¡Rezar, Carton! ¡Rezar! Hemos escuchado la primera mitad de Historia de dos ciudades, de Charles Dickens. Sigamos ahora en el intenso mundo de Historia de dos ciudades, de Charles Dickens. Al día siguiente, Carton llega temprano al tribunal. La sala se llena. Aparecen los jueces, el jurado. Es una jauría de perros disponiéndose a juzgar a un venado. Cuando se presenta a su esposo, Lucía le dirige una mirada tan alentadora y tan llena de amor que él se reanima inmediatamente. Carton ha visto todo. ¿Por quién ha sido acusado? Por tres ciudadanos, ciudadano juez. Ernesto de Pars, tabernero de San Antonio. Teresa de Pars, su esposa. Y Alejandro Manet, médico aquí presente. ¡Esto es un fraude y un embuste! ¡El acusado es mi yerno! ¡Y mi hija es lo más querido que tengo! ¡Se equivoca! ¡Lo más querido que tiene un ciudadano no puede ser su hija! ¡Tiene que ser la República! ¡Y si la República le pidiese sacrificar a su hija, usted tendría el deber de hacerlo! ¡Ahora escuche! ¡Calle! El doctor tiene que sentarse mirando airado a su alrededor. Cuando se calma el entusiasmo público, llaman a Defarge a declarar. Ciudadano, ¿tomaste parte en el ataque a la Bastilla? Sí. Informa al tribunal de lo que hiciste dentro de la prisión. Yo sabía que el preso había estado en un calabozo conocido como 105 Torre Norte. Quise visitar el calabozo, guiado por un carcelero. Ahí encontré un rollo de papeles escritos que cuentan cómo el doctor fue llamado por dos hombres, los hermanos Evremond, para curar a una jovencita. Y para tratar de salvarle la vida a un joven, a quien uno de los Evremond había herido de muerte. También antes de eso, habían dado muerte al padre. Habían hecho todo eso para hacerse dueños de esa muchacha. Cuando al día siguiente el doctor le participó el caso a las autoridades, los señores Evremond lo hicieron secuestrar. Quemaron en su presencia la carta acusatoria y lo mandaron a prisión durante 15 años, ciudadanos. Y esto es lo que dice el buen doctor respecto a los autores de su desgracia. Leo, a ellos y a sus descendientes, hasta el último de su raza, yo, Alejandro Manet, desgraciado preso de la Bastilla, en esta noche, última del año, los denuncio al cielo y a la tierra. Y aquí estamos nosotros para cumplir con su legítima venganza. Darné está perdido. Lo ha denunciado el padre de su esposa. Ahora debe volver a la prisión de La Force para morir dentro de 24 horas. Lucía está destrozada, pero comprende que es ella la única persona en el mundo que puede sostener a su esposo en su desgracia. Ciudadanos, si quisieran tener compasión de nosotros, permítanme despedirme. No queda casi nadie en la sala del juzgado. Todos se han ido a ver las ejecuciones de los condenados de ayer. Un carcelero se apiada. Acercan a la pobre mujer a su marido. Él se inclina por sobre la baranda para estrecharla entre sus brazos. Adiós, Ana mía. Bendiciones. Volveremos a vernos y descansaremos de nuestras fatigas. No sufras por mí. Bendice a nuestra hija. Mi bendición y mis besos. Dile adiós. El doctor la ha seguido y está a punto de caer de rodillas ante ellos, pero Darné... Ninguna falta ha cometido usted, doctor, para arrodillarse ante mí. Bendito sea. Ahora sé cuánto habrá sufrido el día de nuestro matrimonio al conocer mi apellido. Y le agradezco el haberme perdonado. Cuando Darné se aleja, su esposa se lo queda mirando y le sonríe amorosamente. Pero al desaparecer el preso, se vuelve hacia su padre y de pronto cae desmayada a sus pies. Dios mío, doctor. Es Sidney Carter. Dios mío, permítame yo. Que ha presenciado todo el juicio sin ser visto. Ahora se acerca corriendo y levanta a Lucía del suelo y la saca en brazos de ese espantoso lugar. La lleva al coche que espera y parte con ella y su padre. Al llegar a la casa vuelve a tomar a Lucía en brazos, entra con ella y la deja sobre un sofá. No hagan nada por despertarla. Está mejor así. Carton roza con sus labios la mejilla de Lucía. Por usted. O por alguien a quien usted ama. Y luego, como ya repuesto, dice... Pocas horas quedan hasta mañana. Debemos hacer un último esfuerzo. ¡Ánimo, ánimo! Sabemos que no hay esperanza, doctor. Pero no por eso debemos perder el valor. Diciendo esto, Sidney Carton sale a la calle... Se detiene indeciso. Valor. Valor. Ahora Carton, el abogado borrachín, toma la dirección del barrio de San Antonio. No le es difícil encontrar la taberna de Defarge. Entra. La señora Defarge se le acerca. Ella está, cuando no, tejiendo. Carton finge un pesado acento inglés. Buenas noches. Una copa de vino. Por favor. La señora Defarge se acerca a su marido, quien le sirve vino a Carton. El inglés se aboca a un periódico como si tuviera gran dificultad para leer francés. Ese inglés se parece muchísimo a Evremond. No, no tanto. Mucho. Mañana verás al verdadero sin cabeza. Quiero más. Hay que parar en algún momento. Cuando no quede ninguno. Ese pobre doctor ya ha sufrido bastante. ¿Tú serías capaz de salvar a ese hombre? Sabiendas de que soy yo esa niña sobreviviente de la masacre. Tengo motivos de sobra para exterminarlos a todos. Al abogado Carton le basta con lo que ha escuchado. Paga el vino y está por salir de la taberna cuando reconoce a un hombre que está por entrar. Vaya. Es el espía. El denunciante por dinero. El falso testigo que acusó de espía a Carlos Darnay en Londres. Se llama Barsad. Señor Barsad. ¿Quién es usted? Un inglés. Igual que usted. Venga por acá. Por acá, señor. Es un asunto confidencial. Sentémonos, por favor. Le tengo una propuesta. Tengo mucho que hacer. ¿Qué quiere de mí? Poca cosa. Tengo un preso, un ser muy querido en la prisión de La Force. ¿Conoce usted a alguien en esa prisión? Yo trabajo en La Force. Pero si se trata de una evasión, le diré que es totalmente imposible. No, no, no. No es una evasión. Pero, ¿puede usted entrar y salir cuando quiere? Puedo. Yo lo recuerdo a usted de Londres. Trabajaba usted para el gobierno inglés. Ahora trabaja para el gobierno francés. Interesante. ¿Qué quiere usted decir? Que yo sé que usted era espía en Londres y ahora está trabajando para Francia. Tengo un favor que pedirle en la prisión de La Force. Y usted, creo que me lo hará. No son muchas las frases que Carton le tiene que decir a Barsad. Cuando se despiden, el doble espía está pálido y quieto mirando a Carton alejarse. El abogado camina por las calles de París y llega a una botica donde compra algunas cosas. Luego parte, como sin rumbo. Ya no puedo hacer más por el momento. Es hora de volver donde el señor Lorry. Llega donde él junto con el doctor Manette, quien ha hecho sus últimas gestiones. Ninguna esperanza. No puedo encontrarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi banco de zapatero? ¿Qué ha sido de mi trabajo? Me queda poco tiempo y tengo que terminar esos zapatos. Todo está perdido. El anciano Lorry y Carton se le acercan y hablándole suavemente obligan al doctor a sentarse ante el fuego. De pronto Carton lleva a Lorry a otra habitación y le habla con una extraña energía. No hay esperanza, señor Lorry. Le voy a dar instrucciones. Cúmplalas sin hacerme preguntas. Yo sé cómo salvarlos a todos ustedes. Nosotros. ¡Hable! Carton hace una pausa para recoger el abrigo del doctor. Al hacerlo, cae al suelo una cartera. Carton la abre y ve un papel doblado. Lo lee. Oh, gracias, Dios mío. ¿Qué es? Es un salvoconducto para salir de París. Es del doctor Manette y le permite dejar Francia con su hija y su nieta. Luego Carton saca de su bolsillo otro papel. Este es mío. Está mi nombre, Sidney Carton, inglés. Mire usted. El señor Lorry lo revisa. Por favor, guarde estos dos papeles y escuche. Debe tener caballos preparados para mañana a las 2 de la tarde. ¿A las 2 de la tarde? Antes de las ejecuciones. Ah, entiendo. Esta noche. Dígale a Lucía el peligro que corren ella, la niña y su padre. De otra forma, querrá quedarse a llorar a su marido y eso es un delito. Eso no puede suceder. Dígale que son las últimas instrucciones de Carlos. El doctor Manette hará lo que le indiquen. Yo viajaré con ustedes. ¿Usted? Por supuesto. En el momento en que yo llegue, me dejan subir al coche y emprendemos el viaje a Londres. ¿Y lo debo esperar a usted, suceda lo que suceda? Usted tiene mi salvoconducto. Sin él no saldré de Francia jamás. Prométame, señor Lorry, que usted hará lo que le pido. Por supuesto, lo haré. Muy bien. Entonces, adiós. Y el abogado Carton sale de la casa y camina unos pasos. Entonces se detiene. Gira y se queda mirando la casa y la ventana del cuarto donde está Lucía. Y antes de alejarse, le dirige su bendición y su despedida. Adiós. Esperan su terrible suerte 52 condenados. Los hay de toda condición, desde el rico propietario de 70 años, a quien sus riquezas no lo pueden salvar, hasta la costurerita de 16, cuya pobreza y oscuridad no pueden evitarle la muerte. Carlos Darnay, encerrado en su calabozo, empieza a preguntarse cómo será la guillotina, que nunca ha visto, cómo se acercará a ella ¿Y cómo y dónde le pondrán la cabeza? Si las manos que lo tocan estarán teñidas de sangre. Pasan las horas que ya no volverá a escuchar. Sabe que la última será las 3 de la tarde, hora puntual de las ejecuciones. De pronto oye pasos. Una llave. Entre. Yo esperaré junto a la puerta. No pierda tiempo. La puerta se cierra rápidamente y aparece ante la atónita mirada de Darné el rostro sonriente de Carton. Ahora se está llevando el dedo a los labios. Estamos escuchando Historia de dos ciudades, de Charles Dickens, una de mis novelas favoritas. Vamos a escuchar ahora el final de Historia de dos ciudades, de Charles Dickens. Seguramente soy la última persona a quien esperabas ver. ¿Estás preso? No. Accidentalmente tengo cierto poder sobre uno de los carceleros. Pero no hay tiempo de explicar nada. Quítate las botas y ponte las mías. No es posible escapar, Carton. Solamente conseguirás morir conmigo. Yo no he dicho nada de escapar. Eso sería una locura. Cambiemos de corbata y de abrigo. Mientras tanto, te quito esa cinta que llevas en el pelo. Déjame despeinarte. Con maravillosa rapidez, Carton hace lo que dice y Darné, asombrado, lo deja hacer. Es una locura, Carton. No te he pedido que salgas por esa puerta. ¿Tienes un arma? No. ¿Qué tienes en la mano? El abogado Carton levanta la mano hacia el rostro de Darné. ¿Qué haces? ¿Qué? Darné no puede terminar la frase. Carton retira la mano de su cara. El prisionero queda sin sentido. Sidney Carton termina de vestirse apresuradamente con la ropa del preso. Se peina el cabello y lo sujeta con la cinta. Luego se acerca a la puerta. ¡Entra! Aparece Barsad, el doble agente. ¿Qué le ha hecho usted a ese hombre? Nada. Ahora llévame el coche. ¿A usted? A él, hombre, a él. Ese hombre sin sentido soy yo, ¿entiendes? Di afuera que la impresión de ver al condenado a muerte me desmayó. Pide que te ayuden a sacarme y que me lleven donde el señor Lorry, en el coche de caballos. ¿Está claro? Si no cumples con eso, todo habrá terminado para ti. Porque el señor Lorry sabe todo respecto a ti, ¿me entiendes? Ahora ve, ve. El espía se retira y Carton se sienta a la mesa con la cabeza entre las manos. A poco regresa el espía con dos carceleros. Tanto le ha impresionado ese tonto inglés que su amigo se... Que levantan el inanimado cuerpo, lo ponen en una litera y se van. Se cierra la puerta y Carton queda solo, prestando atento oído a los ruidos que llegan hasta él. Así permanece sentado a la mesa hasta que dan las 2. Entonces, oye que se abren varias puertas y finalmente la suya. Un carcelero, con una lista en la mano, lo mira y dice: Sígame, Evremond. Carton obedece y pasa con otros a una sala grande y oscura. Sus compañeros condenados están todos de pie, las manos atadas a la espalda, algunos quietos y otros paseando nerviosos. Pocos se quejan, la mayoría guarda silencio. Una muchachita de dulce rostro pálido y grandes ojos pacientes se acerca a Carton y le dice: Ciudadano Evremond, soy la costurera que estaba contigo en la prisión de la Force. Me dijeron que te habían puesto en libertad. Sí. Pero luego me arrestaron otra vez y me condenaron. ¿Querrás permitirme que tenga tu mano entre la mía cuando salgamos? No me falta valor, pero eso me daría mucho ánimo. Y los ojos pacientes de la niña se fijan en los de él. Y Carton ve que en esos ojos se pinta primero la duda y luego el asombro. Entonces, le oprime sus flacos deditos, estropeados por el trabajo y por la miseria, y los lleva a sus labios. Sabe que esa niña ha descubierto todo. ¿Vas a morir por él? Y por su esposa. Y su hija pequeña. Yo no soy nadie. Yo no importo. Deja de hacerlo. ¿Me dejarás tener entre las mías tu mano, valeroso desconocido? Hasta el último momento. Las mismas sombras que empiezan a rodear la prisión caen a esa hora de la tarde en las afueras de París, donde un carruaje avanza ligero. ¿No podríamos ir más a prisa? Nadie viene detrás de nosotros, querida. Al llegar a un pueblo, los detienen algunos campesinos preguntando. ¿Cuántos va? ¿Cuántos? ¡Más que ayer, seguro! ¿Cuántos? ¿Cuántos fueron? No, no sé de qué hablan. ¡La guillotina, hombre, la guillotina! ¿Cuántos hay hoy? ¡La guillotina! ¿Cuántos? ¡52! ¡52! ¡Buen número! ¡Buen número! Bueno, pueden seguir. ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! Llega la noche. El hombre que está desmayado al fondo del carruaje empieza a revivir y a hablar de un modo inteligible. Cuando comienza a abrir los ojos, su esposa lo mira y de pronto... ¡Dios mío! Se da cuenta de todo. ¡Dios mío! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Dios mío, dime quién eres! Lucía. Dime que sí. Lucía. Dime quién eres. Lucía. Dime que eres Carlos. No puede ser. No puede ser. Lucía, desesperada, dime se arroja sobre el cuerpo postrado de su marido. Dime quién eres. Le abre la camisa y le busca. Le palpa la piel del cuello. ¿Quién eres? Y encuentra lo que quiere encontrar y lo que más teme encontrar. ¿Quién eres? Un lunar. ¡No es mi casa! Y rompe a llorar. De desesperación y de esperanza. De terror y de gratitud. A lo largo de las calles de París dan tumbos 6 carretas de la muerte. Parecen gigantescos arados que abren enormes surcos entre la gente que se aparta a ambos lados para dejarles paso. La estrella de esa tarde es un hombre al que todos en el infame público señalan. Está hablando con una muchacha que le tiene tomada la mano. Cuando se oyen gritos contra él, se limita a levantar la cabeza y sonreír. Ante una iglesia, esperando ver pasar las carretas, está Barzac, el espía. ¿Cuál es Evremont? Le pregunta a un hombre que está a su lado. Ese que da la parte de atrás. ¿Ese a quien la muchacha le coge la mano? Sí. ¡Fuera, Evremont! ¡Guillotina para los aristócratas! A pagar todas sus culpas una sola vez. Déjalo morir. ¡Pronto te reunirás con tus amigos aristócratas! El hombre no le hace caso y sigue gritando. A las 3 en punto llegan las carretas al lugar de la ejecución. La gente rodea el siniestro aparato, la guillotina. Sentadas en primera fila, como si estuvieran en un teatro, hay numerosas mujeres ocupadas en tejer. Una de ellas es la señora de Fach. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Las carretas empiezan a dejar su carga. Los sacerdotes de Santa Guillotina están vestidos y dispuestos. Se oye un chasquido y en el acto una mano empuña una cabeza y la muestra al público. Las tejedoras apenas levantan los ojos. Se limitan a exclamar a coro. ¡No! Nuevamente se repite el chasquido y las mujeres cuentan. Desciende el supuesto Evremont y luego la costurerita, que sigue estrechando entre las suyas la mano de su compañero. Carton coloca a la joven de espaldas al mortífero aparato que sigue funcionando sin descanso. Ella le dirige una mirada de agradecimiento. Creo que el cielo tendría a mi lado. No apartes tu mirada de mí, querida. Y no te ocupes de nada más. Mírame. Todo el tiempo, solo mírame. Ojalá sea rápido. Será rápido. No tengas miedo. Los dos están con los demás condenados, pero hablan como si estuvieran solos, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en los del otro. Esas dos personas, tan distintas, van a emprender juntas el viaje eterno. Quisiera preguntarte una cosa. Lo que quieras, hermanita mía. Es que tendré que esperar mucho la llegada de la gente que quiero. Digo, su llegada al mundo mejor. No, querida, allá no existe el tiempo. tampoco los dolores ni las pesadumbres. ¿Puedo besarte ahora? Ha llegado el momento. Sí. Se besan en la boca y se bendicen uno a otro. La mano de ella no tiembla cuando tiene que soltarla de su amigo. La niña se acerca a la guillotina. Y ya ha emprendido el viaje eterno. Yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Dicen que el rostro de aquel hombre es el más tranquilo de cuantos han visto morir en ese mismo lugar. Muchos añaden que su aspecto ha sido sublime y hasta profético. En efecto, en sus últimos momentos, el abogado Carton ha pensado en el futuro de los que deja en la tierra. Veo a Varsadia de Farsh, a su esposa, a los jurados, al juez, a la larga fila de opresores de la humanidad caer bajo esta misma cuchilla antes de que deje de emplearse. Veo las vidas de aquellos por quienes doy la mía, llenas de paz, prósperas y felices, en aquella Inglaterra que ya no ve. Veo a Lucía con un niño en su regazo, que lleva mi nombre. Veo a su padre anciano y encorvado, pero con la mente despierta y útil a todos los hombres. Veo al bondadoso anciano Lorry, su amigo desde hace tantos años, enriqueciéndolos dentro de 10 años más con cuanto posee y yendo tranquilo a recibir su propia recompensa. Veo que en los corazones de todos ellos tengo un santuario, y también en los de sus descendientes, durante varias generaciones. Veo a Lucía ya anciana, pensando en mí con cariño, en el aniversario de este día. Veo que su hijo, que lleva mi nombre, es ya un hombre que con su talento se abre paso en la carrera que fue mía. Lo veo alcanzar tantos éxitos, que mi nombre se hace ilustre gracias a él. Es ahora el más justo de los jueces, honrado por los hombres, y está educando a un niño de cabellos rubios que también llevará mi nombre, al que le contará mi historia con la voz de mocedad, y así es como habrá de saberse para siempre que esto que hago ahora es mejor, mucho mejor que cuanto he hecho en toda mi vida, porque yo sé que el descanso al que voy es mucho mejor que cuantos pueda haber conocido en vida. Gracias por escuchar conmigo Historia de dos ciudades de Charles Dickens, una de mis novelas favoritas. Les habló Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Javier Valdés, Bruno Odar, Enrique Victoria y Jimena Lindo. Adaptación y dirección general de Alonso Alegría. Es una producción de Grupo RPP del Perú.